agradeceros todas las felicitaciones que estamos recibiendo. Nosotros también os estamos animando el día con este primer aniversario, gracias a la multitud de regalos de Radio Marca, del Grupo Marca, del Universo Marca en definitiva, y también del Elche Club de Fútbol. Os saludo a todos los que sintonizáis con Radio Express Marca desde Elche para toda la provincia, los que nos veis en TVELCE y los que nos veis y escucháis en 3.es. Hoy es nuestro primer aniversario. Hace exactamente 365 días, a las 7 de la mañana, el 31 de octubre del año 2011, arrancábamos nuestra emisión con Radio Marca. 22 años lleva esta casa como Radio Express. Hemos estado asociados a otras cadenas, en el primer lugar fue Antena 3, luego la COPE y ahora Radio Marca, porque entendemos que esta es la radio del deporte, esta es la radio que hace afición, y entendemos que ahora mismo es lo que demandáis todos. Y desde aquí nuestro agradecimiento infinito a todos los oyentes, a todos nuestros compañeros, a toda la gente de la casa que hace posible que Radio Express Marca pueda cada día arrancar. Hoy tenemos infinidad de regalos para todos los que estéis viendo TVELCE. Te estoy mostrando esta camiseta, la nueva camiseta del Elche Club de Fútbol, ya con el patrocinio de Josepco, como veis, si lo estáis viendo por TVELCE, con las firmas de todos los jugadores de la primera plantilla del Elche Club de Fútbol. Vamos a sortear esta camiseta, vamos a sortear un reloj de la selección española con doble correa, vamos a sortear una camiseta de la selección española del Mundial, también una chaqueta de sandas de paseo de la selección española y una bolsa de deporte. En todos nuestros programas en este día especial no puede ser de otra manera. Así que enviaros para todos vosotros también, que ya tenéis con nosotros todos los oyentes de Radio Marca un añito más nuestro primer año. ¡Vamos! Buenas tardes, empezamos. De Radio Marca en Radio Express. En el Elche de Fútbol, la actualidad está marcada por la división de Tomás Alvarado como director general del club, aunque continuará dentro del Consejo de Administración y como patrono de la Fundación. El ya director general ha afirmado que da un paso a un lado porque hay compañeros en el club, refiriéndose a Juan Andrés, con ideas más modernas. Y además, queremos hacer una radio Jamela, de Ortega, que no te exprese, que te informe, que te divierta una radio que te haga olvidarte de la crisis y de todo lo que conlleva. En fin, está en el día a día mucho más llevadero. Hoy lanzamos algo. Hoy lanzamos, bueno, pues hoy no complicamos nada a nadie, nos preguntamos sobre el Elche, hoy con aniversario, pues decimos eso, cumplimos un añito como Radio Marca Elche y lo celebramos sorteando muchos regalos. Así que, pues si te apetece participar, felicítanos, cuéntanos algo ya en los regalos. Barra libre, que sean cortitos, que haga, bueno, eso sí, mejor. Decimos que los que ya habéis tenido regalo y no lo intentéis, podéis participar si queréis, sí, pero felicitándonos, pero si coincide con que ya os ha tocado algo, que si habéis tenido elegido, en la lista, miraremos que no podrás obtener ese resultado. Bueno, vale, perfecto. Pues lo que voy a decir es que los dos cinco regalos para no dejarlos hasta el final, en cada tanda vamos a dar un ganador. En cada tanda, el ganador, de aquí hasta las 2 de la tarde. Por cierto, Paco García Cargas, el director de Radio Marca a nivel nacional, no quería faltar a la cita con todos nuestros oyentes y a los felicitados. A ver si lo tenemos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Amigas y amigos de Radio Marca Elche. Amigas y amigos, todos los oyentes, de toda la redacción, de todos los que trabajan en esta joven emisora de radio, conviene mirar hacia atrás para ver el recorrido que ha tenido la radio. El Radio Press y el Radio Marca conformando una buena familia, una gran familia con cantidades cómplices que van sumando poco a poco para conseguir la información deportiva, que es de lo poco alegre y de lo poco que satisface a los mexicanos, como a todos los españoles. El deporte parece que tapa, que se pueda taparnos. Mirar hacia atrás lo que se ha conseguido, los oyentes que van sumándose, y mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante con el recorrido que nos queda por ahí. Y un recorrido que no puede ser mejor de momento, ¿no? Porque el Elche, que ya estuvo a punto de subir el año pasado, este año no quiere perder la estela del ascenso. Y vaya marcha el equipo de San Escrito. A pesar de la posición de su meta, pero hay. Para hacer imposible para hacer un gesto exitoso. Pero además también hay mucho recorrido en otros deportes, que no solo de pan, es decir, de fútbol, sino de música. Así que enhorabuena por este año, seguro que vamos a seguir creciendo, que vamos a hacer más, y enhorabuena por la pasión que disponen y que ponéis para contar toda la información deportiva de todos estos. Y un fuerte abrazo para todos, para todas, nuestros compañeros, nuestros amigos de las ondas, Paco García. El director nacional de Radio Marca, Paco García Cargas, que le agradecemos esta felicitación. Hoy va, en teoría, va a estar aquí Paco García Cargas, también Miguel Ángel Méndez, el director de Radio Marca, pero al final se complicó la cosa, estarán a la siguiente, ya lo estaremos haciendo. Sus programas, la cobertura de hace internet de 4 a 7 de la tarde, lo hará en directo desde el sitio de los servicios de Radio Marca, y también Miguel Ángel Méndez, su director de Radio Marca, estará también haciendo el programa directo Marca de 7 a 10 de la mañana, también desde el sitio. Comentaremos en el día que lo vayan a hacer para celebrar, como estamos celebrando nosotros durante toda la semana, nuestro aniversario. Bueno, vamos a hacer una primera pausita, vamos a hacer la primera tanda de nuestros comentarios y el primer afortunado, el primer regalo que vamos a sortear de los cinco que tenemos para hoy. Enseguida escuchamos ya la rueda de prensa hoy de despedida del director general, ex director general Tomás Alba. Gracias, Toledo. Vuelve la leyenda a Serrano. Serrano te trae Murcia Toledo con una oferta exclusiva. Para todo incluido. 4 años de garantía, más 4 años de mantenimiento. Más 1 año de seguro a todo riesgo y seguro antidesempleo. Con solo 13.990 euros. Y por si fuera poco, opcionales de regalo para las unidades de stock. Llévate el nuevo Toledo con una oferta única en Serrano. Concesionario. radio oficial sea de Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres Honda Copa Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Honda Copa Dinero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y colocación. Bien neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Honda Copa Dinero. En Roseta Valle Sol 26 y 50. 4 Elche, teléfono 965-43-7809. Arroz del Señoret, arroz con cebolla, arroz con magra, por precio y calidad. Restaurante Espacio, la casera tradicional para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y menos de 25 euros, con parte de un parque gratuito. Y de lunes a viernes, menú a cero por solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con costa. En Restaurante Espacio, celebra todo tipo de eventos. Bodas, bautizos, comuniones, Restaurante Espacio, carretera de Crevillente, el complejo deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. En Radio Express marca Elche Fina, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Borges. Aquí estamos con la historia central, con la marca del Elche, con a tope de artículos. Recordamos y damos las gracias a Elche Club de Fútbol porque nos ha dado la camiseta de Elche, la nueva camiseta de Elche, que ya podemos adquirir en la tienda de Elche con la inscripción de Josepo, firmada por todos los jugadores de Elche. También tenemos balones, tenemos palos de verano, tenemos camiseta de entrenamiento, de invierno. La verdad es que se han portado muy bien y nosotros vamos a sortear dos artículos. Ya se han sorteado algunos. Nosotros en el programa de martes de hoy, esta tarde a las 7 y cuarto, no ha pasado 7 y 5 porque es de 7 y 5 a 6 y media, que es como el rey. Y esta noche en el Tiquitaco de las 11 también otros 5 regalos. En cada programa 5 regalos. Así que, Rosa, primeros comentarios, primera tanda y primer regalo. Aarón Enrico nos dice: barra libre, un concursola, por favor, la camiseta luego. Gracias por adelantado. Francisco Cos, felicidades desde Almoradí y a seguir currando como ahora, como hasta ahora, campeones. Roberto nos comenta: gracias por estar ahí, muchas felicidades, mucho Elche. David Canals, felicidades y un abrazo, Paco. Miguel Ángel, enhorabuena, chicos, que sean muchos más. Miguel Ángel, otro Miguel Ángel, después de ustedes, nos dice: felicidades este año a narrar el ascenso. Y bueno, pues desde punto otro, Luis Quesada, felicidades, seguir así, informando y ver lo bien que os lo pasáis a través de Telegram. Bueno, pues vamos a hacer primera tanda, primera escucha, vamos con el primer regalo, que va a ser una camiseta de Elche, además, camiseta de la selección de Elche, vamos a dejar para el final. La camiseta de la selección, que por cierto, la hemos visto, a ver, si se ve, por detrás, para los que estén viendo Telegram, una camiseta chulísima, con los dorsales de todos los jugadores que consiguieron el nombre mundial, el único mundial que tenemos, el nombre en la camiseta con cada dorsal de cada uno de los jugadores. Los partidos que ganó España, en Johannesburgo, hasta llegar al final, bueno, y por delante del Johannesburgo, la estrellita del primer mundial que tiene España, el mundial de la Federación Española. A ver, de 1 al 15, venga, el 7. A ver, aquí lo que pasa es que Luis Quesada García. Perfecto. Luis Quesada García, después se tiene la camiseta para recoger. Española de fútbol por nuestros estadios. Luego vamos con más con el segundo regalo. Ahora vamos a escuchar al presidente de Elche, José Sepulcre, en el bloque de la rueda de prensa de la despedida de Tomás Salvador. Yo solo pido una pequeña respuesta. Claro que Juan Aguirre aquí ha ganado el curso porque quería la salida de Tomás Salvador y se lo ha ganado, creo que, al propio presidente. Ni el bueno ni el malo, simplemente la realidad. ¿Quién podría decir que está bien? Que es bueno para irme a hablar. Para nada, vamos a escuchar las voces de los más. En primer lugar, el presidente de Montero. Muy bonita. Es un día fácil, es un día alegre, es un día. Estamos como ya de aquí arriba, hoy para mí no es como. Aquí es que se ha hecho un poco el altavoz y por eso se ha parado. Bueno, como veis, diciendo, esta emisión ha colaborado. Bueno, no pueden dar o no. Rosa. Cuéntanos otra tanda de comentarios para dar correo. José Manuel nos dice, muchas felicidades a ver si se viene este año en Elche, muchas felicidades por estos 1.366 días que este año es una fiesta, un saludo con el presidente de Elche, también Mendoza, López, que es el presidente, son los grandes, en general este año es el nuestro ánimo, y se ha sido el sexto alemán, felicidades a mucho Elche, el presidente Sánchez, el presidente de Elche, muchos más, esta noche nos tomaré una copa, un saludo. Sí, desde aquí felicitaros a vosotros por seguirnos, porque sois muy grandes, los auténticos cracks sois vosotros, los que nos escucháis, y gracias por seguirnos cada día, en la radio, los que nos veis, los que también nos veis en los grupos de estudiantes, los que veis todos los días ahí en las redes sociales, sé que muchos nos están buscando las redes sociales, como tenéis en este momento un ordenador a mano, el teléfono. A todos muchísimas gracias por seguir. Eso nos encanta daros regalos y vamos a estar con lo que queda de semana, el viernes también, y se nos sobra también más con la semana que viene. Vamos a sortear dos. Vamos a sortear el primero una bolsa de deporte y el segundo un reloj. Despacho desde 17 euros la hora, opción presentables, al tener que ir a cursos de 21 euros por hora. Más información en el teléfono 966-651-100 o en info@herrera5.com. Centro de negocios Herrera 5, en calle Juan de Herrera 5, en ese parque empresarial. El Club Milenario Elche presenta el primer torneo de fútbol sala Ciudad de Elche, Oasis del Mediterráneo. Grandes equipos de primera división, como el Copa Murcia, Colegios Arenas Cata y Puerto Llano, junto al Milenario juegan en Elche el próximo 16 y 17 de noviembre. Una gran oportunidad para hacer sentir el mejor fútbol sala. Colaboran Ayuntamiento de Elche, Visit Elche, Grupo Puerto del Cura, SNC Comunicación y Trailer. Más información en clubfutsal.com. Préstamo Reina, la Paz, que además me parece aparentemente que ha sido interesante en esto y se ha identificado porque ha estado también con el que ha sido el que ha aportado la causa de todo. Insisto, aquí no estamos ahora mismo enjuiciando si la marcha es buena o va a ser buena o va a ser positiva o negativa para el futuro de la empresa. Eso es solo el tiempo lo que dice. Pero aparentemente es una decisión buena porque por eso se toma en este momento de lo que se toma primero. Las decisiones a veces cambiaban medio, pero se supone que se hacen para que, ya lo decía, se sirvan para que llegue la paz social a la institución. Quiero decir que desaparezcan las pensiones, es muy difícil. Pero vamos, no lo tienen cualquiera. Se puede decir, porque siempre queda. Y son normal. Las diferencias con las críticas constructivas, esto no se puede, se quiere. Pero si esto es así, está saliendo. Para que a partir de ahora no tengamos que hablar más que de lo deportivo, de lo penal. De todas formas, quiero decir, que hemos adorado, nunca tenía una mala palabra para ningún, haciendo públicamente. Un hombre es un reservado que nunca querido aparecer en la entrevista y que sale, creo que con esa elegancia y caballerosidad que siempre le ha caído. Y vamos a ver si era un obstáculo importante para las funciones del día a día. Rosa, vamos a por el penúltimo de los regalos, una chaqueta de la selección española que está de paseo. ¿Cuántas son mis comentarios? Raúl Ortiz, Martín, que felicidades, es el primer año de Radio Marca, el Elche, que es la primera, José Manuel, os felicito también porque habéis mejorado enormemente, muchas felicidades. Pero gracias a la familia Radio Marca y a tres ustedes por informar de todo lo que ocurre en la ciudad y ponernos por aquí por los recursos. El Elche, mejor que nadie, ¿no? José Soler, felicidades en el cielo. Felicidades amigos, con este año lo habéis hecho muy bien, pero por poner algo negativo, habéis matado a la prensa de Elche. Ese es el efecto para este año, por favor, cumplirlo. Ya no gustaría, ya. Si tuviera nuestra mano, lo hubiéramos logrado hace 20 años. Antonio Silva nos dice, hoy me disfrazo de líder. Bueno, tenemos la camiseta de líder aquí, que ahora vamos a ver. Juanjo Gómez, que eres el felicidades por el aniversario, que es súper de la día y su día que es el día que se pueda completar este aniversario con una nueva victoria del equipo de nuestros amores en Lugo. Saludos a la reina, sin ningún cambio de fan. ¡Qué bien, los Humphrey Bogart! Mira que había habido cosas raras, pero lo de Humphrey Verde, si se levanta Humphrey Bogart, yo me llevo de conmigo, son tus padres. Bueno, me dijo un Humphrey Verde. Sentimiento de Humphrey Verde, un abrazo a Rojo. Y Sergio Sánchez, feliz cumpleaños para la marca que cumple más un saludo a los muchísimos comentarios que y de verlos lo haga. ¿Cuántos oyentes comentarios? Del 40%. ¿Por qué? A ver, vamos a ver a quién le toca del 56. Por ejemplo, cambia la chaqueta de la selección española. José Tortosa. José Tortosa. Estamos mirando los que estás cotejando las listas de los que han tocado. No, no digo que no le haya tocado ya. Vale, vale. Lo que queremos es dar máximo de oportunidades, por eso debéis entender que si ya os ha tocado ayer o hoy, si hoy os vuelve a tocar por si sabíamos, que ya os ha tocado. Hay que intentar repartir el premio al máximo de oportunidades. También, la tortosa la toca la chaqueta de la selección española, en unos minutitos vamos con la camiseta de Elche, firmada por los jugadores. Edu García, director de marcador a nivel nacional, y que hace marcador a nivel nacional, también os quería y os quería felicitar. Hola, soy Edu García. Quiero felicitar de corazón a Radio Chile Marca Elche en este primer año que cumple ya como miembro de pleno derecho de esta gran familia. Un abrazo muy grande, en especial a todos los oyentes y también, como no, para todo el equipo que seguramente están trabajando muy, muy duro para crecer en esas instalaciones que también conozco y que me gustaría volver a visitar. que sabe si dentro de poquitos meses podemos volver a hacerlo con el Elche en primera. Feliz aniversario y un abrazo muy, muy grande. Gracias, Pablo. La verdad es que todos nuestros compañeros están deseando también que el Elche sea un equipo en primera división, pero nadie más que ellos, todos nosotros lo deseamos más, incluso que ellos, es lo que por otra parte es que en la Casa de Madrid nosotros estamos en Elche. Y este año disfrutando. Una cosita y nos vamos a dar la camiseta de líder. Este viernes, en el programa Día a Día de Teleelch, los mejores momentos de la velada de boxeo del sábado 27 de octubre, organizada por el Club de Boxeo Elche. Resumen ofrecido por Palazón Estilistas, Talleres del Amo, Centro de Estética San Ramadoy, Ignacio Kai, Cristina Andrés Estilistas, Vitalik Centro Deportivo, Vitagol Iniciación Deportiva, Barraca de Miel, Comidas y Copas y Limpieza San Julio. Recuerda, este viernes, los mejores momentos de la velada del sábado 27 de octubre, en Día a Día, de Teleelch, con Eloy Vizcar. Nuevo Teatro de vuelve la tienda a cerrar. Será un día en un teatro de con un hombre que se presenta para todo el mundo. Contra el teatro de la tienda, los ojos más un año de seguro a todo riesgo y seguro a fines de empleo avanzado. El tiempo de 190 euros. Y por si fuera poco, opciones de regalo para las unidades de sector. Llévate el nuevo Toledo con una oferta única en Serrano. Concesionario oficial sea de Elche y Santa Pola. O Serrano Automotiva. Anótese en el Arrón de Cebolla, Arrón con Parra, por precio y calidad. Un restaurante espacio con comida casera tradicional para chuparse los dedos. Un restaurante espacio. Todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Por solo 9,90 euros y lo puedes a todos los costos de un restaurante espacio. Celebra por un poco de eventos, bonos, partidos, comunes, restaurante espacio, carretera de independiente y contrato deportivo espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Que la técnica de salud y el tratamiento oncológico no te cuente las noticias. En el siguiente de los capilares, volveréis a ser servicio de tratamiento de venitas y sistemas capilares. SG Clínicas Capilares, ven con nosotros. Estamos en el gasto de un encuentro en el centro de la Universidad. Ahora es el momento. Apúntate al Squash. Elche Squash Club. Participa en la octava carrera contra el cáncer de mama. Domingo 25 de noviembre a partir de las 10:30 de la mañana desde el paseo de la estación. Corriendo, andando, paseando, participa. Colabora en esta carrera solidaria. Inscríbete en la página de Calle Gregario de Marcos Villar 93. En el mundo de Inglés. En Clínica 3, Frente al Mar de la Fe, Frente al Ceu. Natura Sport. Cafetería Miralles. Evasión Rápida. Y un gran excursionista de Elche. Recuerda, domingo 25 de noviembre a partir de las 10:30 de la mañana en el paseo de la estación. Participa y sigue en la octava carrera. Hola, Radio Express Marca, Teleelch, en 23.es. Radio Express Marca, Elche Pura, el análisis a fondo de Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, pues ha llegado el momento de sortear el último de los premios. Hoy hemos dado ya un reloj, una bolsa de deporte, una camiseta de la selección española del Mundial, una chaqueta del Mundial de la selección española y vamos a por la camiseta del Elche Club de Fútbol, la nueva ya con el logotipo de Josepo y con la firma de toda la plantilla que va a ascender a Primera División. La tenemos ya ahí, la tenemos en grande para que nos vean nuestros telespectadores de Teleelch. Un poquito, Rosa, levanta, ahí, más, ahí, perfecto, ahí está, toda la firma de los futbolistas, ya lo puedes dejar. Vamos a ver de qué número quieres que te diga, a ver, que no te digo. Participan todos los de Facebook, los de Twitter, vamos, entráis todos. Todos, así que tengo un número del 1 al 200. A ver, entre todos. Número por delante. No, 126. Dame. Te doy. 30 segundos. Recuerdo el Elche, aunque hemos pasado las dos, ha vuelto a los entrenamientos. Buena noticia, Linares ya ha estado en el partidillo como uno más. Y para el próximo domingo, pues todo parece indicar que podría repetir 11, aunque favorablemente a el año. ¿Tenemos ya ganador? Tenemos ganador, se llama David Roca y nos dice: seguid así cada año, crecéis más y más y sois un equipo de trabajo diferente. Este año, primera, Paco, de Escocia. Hombre, no suena muy bien, yo no me escucha, gracias, pero bueno. Entramos y gracias. Tenemos un... ¿Cómo se llama, dices? Se llama David. David Roca. ¿Tenemos un... todos los nombres? Sí, David Roca es el ganador de la camiseta de Elche Club de Fútbol firmada por los futbolistas. Rápidamente, la bolsa de deporte Luis Torresols, la Orts, la chaqueta de la selección española José Tortosa, la camiseta del Elche Club de Fútbol, acabamos de decir, David Roca, el reloj Antonio José Mirete Valero, la camiseta de la selección Luis Quesada García. Todos ellos pueden pasar pues, a partir de ya, no, a partir de las 4 a las 2, se cierra desde las 4 de la tarde. En adelante, y si no es desde las 9 de la mañana, si no es el viernes, mañana es fiesta y no estamos aquí, que es para toda la tarde de hoy, de 4 a 8, o ya el viernes en horario oficina, de 9 a 2, o de 4 a 8, y si no, la semana que viene, no os preocupéis, y los regalos están a vuestro nombre, nadie se los lleva a decir a vosotros, con el DNI, ¿vale? Gracias, Rosa. A todos vosotros, felicidades por seguirnos, evidentemente nosotros pues, nos seguís, gracias, a las 7 y cuarto, no, no, no, 7 y cuarto, a las 7 y 5, el programa, de 7 y 5 a 7 y media, y a las 11, el Tiki Taka, más regalos en este programa.